Ahorita tú me dijo bebé. Isaías 40:29. El que pide espacio pide olvido en el amor. No sirve ir detrás de un barco cuando ya zarpó. Me cansé de contarle todo a tu contestador. De nuestro fue el milagro que pedí, no se cumplió. Aunque soy un hombre y lloro, acompañado y me siento solo. La cama pregunta por ti, pero siempre la ignoro. Y si te vas, recuerda que yo te amé. Lo nuestro fue como el humo que en el aire se echó a perder. Y si te vas, recuerda que yo te amé. Yo te quise con mi vida y ahora no vivo sin usted. Que te aleje no va a ser que se te borren los besos y el deseo que en tu cuerpo está impreso. Yo te tenía amor para más de una vida, pero nos quedamos en el proceso. Y si te vas, recuerda que no hay un mal que 100 años dure. Tú eras mis latidos y puede ser que yo me muera por ti. Yo no quiero que vuelvas, quiero que el dolor se me cure. Por si nos encontramos de nuevo, te espero volver a sentir. Aunque soy un hombre y lloro, acompañado y me siento solo. La cama preguntó por ti, pero siempre la ignoro. Recuerda que yo te amé. Lo nuestro fue como el humo que en el aire se echó a perder. Y si te vas, recuerda que yo te amé. Yo te quise con mi vida y ahora no vivo sin usted. De mal no me perdono, no niego, me dolió tu abandono. Otra no va a reemplazar tu lugar en el trono. ¿Y qué sirve el celular si no me va a llamar? Por eso le quité hasta el tono. Volvería contigo aunque me herite. Eres bienvenido aunque no te despediste. Te mandaría otro mensaje aunque lo otro no leíste. Aunque tal vez te suena chiste. Y yo sé, en mí conmigo estabas bien, pero tu corazón se fue en otro tren. A veces le explico a mi cora, pero el terco y no razona, buscándote en otra persona. Y yo sé, en mí conmigo estabas bien, pero tu corazón se fue en otro tren. A veces le explico a mi cora, pero el terco y no razona, buscándote en otra persona. Music. Guilty Hits. El grupo, güey.